Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 8 de octubre. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha celebrado el acto de presentación oficial de la 25ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. En este acto presentado por Paco Jaén y María Jaén, se ha realizado un recorrido por los 25 años de historia del club, rindiendo homenaje a todos aquellos que han participado en su consolidación como evento deportivo y social de prestigio en la localidad. La edición de este año se va a celebrar el domingo 28 de octubre, manteniéndose el recorrido urbano de 11,5 kilómetros de los últimos años, con salida y meta en la Plaza de la Estrella. Consiste en una carrera urbana con un recorrido de 11,5 kilómetros aproximadamente, con salida y meta en la Plaza de la Estrella, aunque no siempre ha sido así. En las primeras ediciones el recorrido era de mayor distancia, después pasó con salida y meta a las pistas de atletismo y a partir, creo que de la 14 edición, pasó al recorrido actual. El recorrido es totalmente urbano por todas las calles de Ubrique. Es por ello que la ciudad se paraliza durante 2 a 3 horas, viviendo los ciudadanos la carrera muy de cerca de los corredores, a los que les animan incesantemente durante todo el recorrido, produciéndose una fusión entre los atletas y los espectadores, creando con ello conciencia en la práctica del deporte. Al ser un recorrido enteramente urbano, el despliegue logístico es importante, siendo así que el club necesita de la colaboración de los diferentes colectivos, deportivos, asociaciones de vecinos, etc., y de los ciudadanos en general, que en un número aproximado de unas 100 personas se necesitan para el corte de cruces, señalización del recorrido, ayuda a los corredores, reparto de agua en los avituallamientos, mantenimiento de las bases de protección, etc. Es decir, hay bastante tarea que realizar. Todo ello produce un grado de implicación mayúsculo de los ciudadanos, traduciéndose en participación ciudadana, para con la carrera, en definitiva, con el deporte ubriqueño. La carrera popular se inició en el año 1994, y se ha ido celebrando ininterrumpidamente año tras año, siendo en este año 2018 la edición 25ª. La inscripción máxima es de 500 atletas, aunque sin embargo las inscripciones han llegado a ser de 1.100. Y eso lo puedo yo asegurar porque lo estuve inscribiendo yo personalmente. Claro que esto ocurrió porque en las primeras ediciones no había ninguna cuota de inscripción. Ya una vez impuesta dicha cuota de inscripción, la participación e inscripción ha variado en menor medida. Destacar que la participación local ha ido incrementándose año tras año. Se ha pasado de 12 corredores en el año 94 a los cerca de 200 en los años 2014 y 2015. Ya en el 2016 y 2017 ha bajado algo, 145, 135, pero vamos, de 12 a esta cantidad ya creemos que es suficiente. No obstante, observamos que dejando de lado los participantes en esta carrera, el número de practicantes del atletismo en la localidad van en aumento, sobre todo en lo que es la carrera continua, ya que en nuestros entrenamientos a lo largo de todo el año vemos cómo cada vez más se ven corredores a cualquier hora y día de la semana practicando dicha modalidad. Ello, la verdad, que nos orgullece. En relación con las categorías, se intenta tener un amplio abanico de edades para que en la medida de lo posible se repartan los premios de la manera más ecuánime posible. Se divide en 7 categorías para la clasificación general, tanto masculina como femenina, y otras 7 categorías para la clasificación local. Igualmente se divide en masculino y femenino, lo que se duplica en los premios siendo no acumulables. Es decir, que si un local tiene premio en la general, tendría que quedarse con este premio de la general, y de esta forma dejar el premio local al cuarto o al quinto de esa clasificación. De esta forma se aumenta también el reparto de premios entre los locales, lo que sirve también de motivación para la participación local. Queremos destacar que en esta carrera el premio no es en metálico, ya que el espíritu de dicha carrera es el que sea lo más popular posible, sin desmerecer la participación de los atletas de élite. En cómputo global, se reparten 84 premios, repartidos para los tres primeros clasificados de la general, premios de artículos de piel y trofeo. Y para la clasificación local se reparten para los tres primeros, de cada categoría, trofeo. Que lo estáis viendo, bueno, en la exposición y también lo podéis ver ahí en in situ, ¿no? Además de los artículos de piel, para los primeros clasificados, todos los corredores participantes se llevan un cortaviento y, como no, una cartera de piel fabricada por las propias nutrias, que todavía estamos haciendo la tarea, por cierto. Con ello, no perdemos de vista nuestro objetivo de la promoción de la marroquinería uriqueña. Con motivo del 25 aniversario, Paco Jaén ha reconocido el trabajo realizado a lo largo de los años por los organizadores, los socios del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, los corredores, voluntarios y colaboradores, el público, el Ayuntamiento de Ubrique y los medios de comunicación. En este sentido, Paco Jaén ha destacado la labor de difusión de esta emisora municipal Radio Ubrique y de los compañeros de deportes José Luis Pérez Rosa y Jesús Domínguez Ramírez, que cada año en directo retransmiten la prueba. Pues había antes en Radio Ubrique, hubo algunos medios también por medio, pero los que habéis estado a pie de cañón, desde, no digo desde el principio, no digo el día de la carrera, sino semanas antes de la carrera, durante y después, realizasteis un trabajo y estáis realizando un trabajo, pensamos que excepcional. Al principio con los medios que había, ¿no, Francisco? Sí. Pocos medios, la verdad es que era cuando empezábamos a tomar contacto ya con los móviles. Y tengo una anécdota, porque no sé si fue la primera edición o la segunda, del 25 al 26, gastamos tres móviles, la batería. Yo me hablaba mucho, pues claro, empecé a las 9 de la mañana y a las 10 ya me había cargado un móvil. Después empecé la carrera, iba con Juan Puerto, me cargué, terminé con el móvil de Juan Puerto, cuando ya. Me queda media carrera, ¿qué hago? Y llegando a la cena de agua ahí ya estaba Rafael al fondo de servicio. Y digo, Rafael, dame el móvil que si no termino la carrera. La retransmisión. Tres móviles gasté. Estas fueron las primeras ediciones. Empezábamos con una programación desde el lunes. Empezaba el tiempo de deporte a las 6:10 aproximadamente, hasta las 7:30. Era toda la semana dedicada al Club de Anuncias Pantaneras. Y la verdad es que era una semana entera dedicada a un grupo de amigos, de personas que dedicaban muchas horas a este bello deporte. Y al final el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? A mí me cogió recién terminada mi carrera de periodismo. Mi título de periodismo lo saqué en la de Juan Carlos. Aquí coincidí con Pablo Casado y con Pedro Sánchez. De verdad. Bueno, era mucha hora, ¿no? Y la verdad que le poníamos mucha voluntad y sobre todo mucha colaboración, ¿no? Ya mucha gente lo llamaba y decía, otra vez pasé, no me llames más, llama a otro. Y es un cabreo, ¿no? Y yo destacaría algo, ¿no? Es como llevan el nombre de Ubrique, ¿no? Al principio decía tres personas corriendo, cuatro, un grupo de personas, pero yo hago un llamamiento a los empresarios, a las empresas de Ubrique, que apuesten, que colaboren. Qué triste que un grupo de personas tenga que estar todo un invierno haciendo tareas. Esto es triste, con las empresas que hay en Ubrique, con los bancos, con las cajas, y que tengan que estar mendigando todos los años buscando cartera, buscando bolso, cuando cualquier empresa le podía dedicar esta edición a la carrera de las nutrias, ¿no? Bueno, no nos podemos quedar con eso. Bueno, menos, 64, 40 y tantos premios de los artículos de piel, la verdad que cada vez cuesta más trabajo. Cada vez cuesta más trabajo, pero bueno, ahí está. Bueno, eso, cuéntanos algo de tu experiencia. Yo la verdad que lo tuve muy fácil, porque lo único que tuve que hacer es coger el testigo de José Luis, más o menos hacer lo que él venía haciendo muchos años, porque todo eso lo montó prácticamente él solo, lo que él dice, sin medios, sin nada, y bueno, también agradecer la colaboración de la organización, de las nutrias, que siempre también nos han puesto muy fácil, a la FOR de Ubrique, que es la que nos ha permitido siempre cumplir la carrera. Y quisiera destacar eso, yo, por lo menos a mí me ha ocurrido en estas ediciones, el estar durante toda la carrera transmitiendo viendo solo un corredor, imaginándote lo que había por detrás, porque el coche iba siempre, había un corredor detrás. Bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy bonita. También se trabaja mucho esta mañana, como dice José Luis, pues los días antes, las semanas antes, y nada, para eso estamos. Cambiamos de asunto. El Colegio Fernando Gavilán inaugura las instalaciones del comedor escolar en la jornada de hoy lunes. Este nuevo servicio abre sus puertas en horario de 2 a 4 de la tarde para un total de 60 alumnos. José Chillas, director del centro, ha destacado la satisfacción de la comunidad educativa por este nuevo servicio de comedor escolar. Se hace realidad un deseo, una lucha que lleva más con la comunidad educativa de Fernando Gavilán por más de 8 años. Peleando por ello, ¿no? Y ya, como tú comentabas, pues hoy se hace realidad, ¿eh? Hoy inauguramos el comedor escolar después de unas obras. Ya dijimos en anteriores entrevistas que esto ha sido un binomio, ¿no? Un binomio porque el ayuntamiento se comprometió a hacer las obras del centro, que comenzaron en abril y han durado hasta principios de septiembre, donde pues se han habilitado lo que era la antigua dependencia del conserje con otra aula de un pequeño comedor que había, que nunca se utilizó, y pues ha quedado sobre unos 170 metros, ¿no? Partido en dos zonas, una es la zona de office de cocina y la otra es la zona de comedor, ¿vale? Ya también la Junta nos ha mandado lo que son las sillas y las mesas para los alumnos, diferenciados para infantil o primaria, más chiquitito o más grande. Y la empresa que ha cogido el comedor, pues la encargada, pues de traer todo el aparataje del office, lo que son los hornos, las neveras, los platos, todo ese tipo de utensilios, lo pone ya la empresa, que ya está colocado, para el funcionamiento hoy. También en la jornada de hoy lunes hemos conocido que los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con sede en Ubrique, han intervenido este fin de semana en el rescate de una mujer herida en la zona de Zahara de la Sierra. Sí, en torno a las 5 de la tarde nos avisaron. El 085 nos comentaba que había recibido una llamada del 112 donde le indicaban que una persona había tenido un resbalón en las proximidades de Zahara de la Sierra. Nos mandaron unas coordenadas y entonces, bueno, pues nos acercamos a la zona, efectivamente a unos 550 metros de la carretera que une Prado del Rey con Zahara. En la zona próxima a la Garganta Seca estaba esta persona, ¿no?, con el problema que tenía en el tobillo, que bueno, no sabemos exactamente si era una fractura o era un esguince. Lo cierto es que no podía apoyarlo, no podía andar, y hubo que inmovilizarla con una férula y hacer traslado en camilla hasta la carretera donde esperaba la ambulancia. Pues claro, esta zona no es muy frecuentada por senderistas, ¿no? Es como si fuera una especie de trocha que hay entre la carretera y el camino que une Zahara con Benamahoma. Ellos habían empezado en la zona de recreo de Boca Leones, junto en una zona que allí de arbolada, ¿no?, una especie de zona de recreo donde se celebraba la romería de Zahara antiguamente, ¿no? Entonces de allí habían comenzado el sendero, que es esa zona sin más frecuentada, ¿no?, hasta lo que es toda la parte baja de Garganta Verde y Garganta Seca, ¿no? Y una vez que llegaron al camino, al carril, ¿no?, que sube hacia la zona de la sierra, pues hicieron una especie de recorrido circular y conocían este sendero. Lo descendieron con intención de volver al punto de partida por la carretera. Bueno, ya en la bajada, cuando estaban en torno a un kilómetro, quizás algo menos, de la carretera, es cuando tuvo el accidente. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria nos quedamos hoy con la intervención del concejal de Urbanismo y Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón, en la sesión ordinaria de septiembre, en la que ha detallado las obras ejecutadas en nuestra localidad en los últimos meses. Se sigue trabajando en el PROFEA 2017, el de empleo estable, la piscina, el edificio del antiguo restaurante de la piscina. Igual manera se está trabajando también en los planes provinciales 2016, fase 1 y 2 de la plaza Ministro Fernández Ordóñez, donde, como ustedes saben, está prevista la mejora de la estructura de la plaza, impermeabilización y la puesta en valor de las plataformas de la plaza. Y bueno, a modo de resumen, para no ser demasiado insistente, durante este mes se ha culminado el comedor de Fernando Gavilán. Se han trabajado las cubiertas, paredes, dependencias municipales, tales como el Ayuntamiento, Policía, Colegio Benafí, Ramón Croza, Centro de Recepción del Yacimiento de Ocuri. Se ha mejorado el pavimento en toda la zona del Algarrobal, culminándolo en la calle Lavadero. También se ha sustituido toda la infraestructura de abastecimiento, saneamiento y el pavimento en la calle Zaldívar. En estos días, desde ahí se ha trasladado la cuadrilla de trabajo a la calle Guadalquivir, a un tramo que quedaba también por arreglar entre la calle Júcar y la carretera de Corte. También se está trabajando en las mejoras del pavimento en Caldereto Carril. Actualmente queda pendiente un socavón en la zona de intersección y se va a abordar también en los próximos días. Se han repuesto los azulejos de los elementos singulares, tales como, por ejemplo, la ermita de San Pedro, el convento, el Peñón de la Becerra, San Antonio. Se han repuesto toda la palillería de los bancos de la plaza del Ayuntamiento. Se han repuesto bancos, elementos de luz y barbacoa en la zona de los 20 pilares. Además de el mantenimiento viario y continuo, que como ustedes saben se atiende de manera continua para como la propia palabra dice, para el mantenimiento del viario. De igual manera, insistir desde el Departamento de Obras la colaboración con todas las obras, la infraestructura de montaje de pregón, ferias, fuegos artificiales, es decir, en definitiva, en cada una de las celebraciones hay colaboración municipal por parte de los servicios de obras y de electricidad, así como de las empresas de limpieza. Sí, de indicarles que la Plaza de las Palmeras está procediendo a la reparación después de haber desmontado la caseta y está prevista que se culmine esta reparación posiblemente en el día de mañana. En cuanto a pintura, por darle alguna pincelada y nunca mejor dicho, ¿no? Destacar durante estos meses de verano los trabajos en los colegios, Víctor La Serna, Benafí, colaboración con el Instituto Francisco Fatou, barandas, pasamanos, el conjunto histórico. Se ha trabajado en edificios municipales, en la sede de la policía, la jefatura, en los dos edificios del ayuntamiento, así como el pintado de la fachada de este edificio, de la ermita de San Pedro. Múltiples trabajos también de herrería, de fontanería, de mantenimiento. Por darles una cifra, han sido 45 actuaciones desde el mes de agosto. En electricidad, igualmente, como les digo, aparte de la colaboración con los diferentes eventos, arreglos, sustituciones, mejoras, han sido en total 135 actuaciones las que se han atendido desde el servicio de electricidad. En cuanto a la limpieza, pues aparte de los servicios normales y rutinarios, por decirlo de alguna manera, que están previstos a diario, destacar también el esfuerzo de la empresa básica para con el ayuntamiento en cada evento que organiza o colabora. Destacar, por ejemplo, la intervención en el concierto de Antonio Orozco, los posteriores conciertos de Pitingo y los Morancos, en el concurso de pintura. La retirada de los contenedores ante las procesiones, la nueva colocación, la limpieza posterior después del concurso de pintura, del toro gallumbo, fuegos artificiales, la limpieza insistente después de la feria, por ejemplo, la limpieza de los 1.600 kilos de sal de la alfombra de sal de la procesión del voto. También destacar en materia de limpieza que en estos días se está repartiendo, empezó el viernes a repartirse un folleto en el que a través del proyecto de economía circular se está insistiendo, aclarando, enfatizando de alguna manera qué residuos han de ir a parar al contenedor amarillo destinados a la recuperación para que, como bueno, como ustedes conocen, la economía circular es un proyecto que pretende que la generación del residuo resto, conocido resto u orgánico, sea el mínimo posible y prácticamente cero, con el aprovechamiento de cada residuo para poderlo poner en valor y meterlo en el mercado. Y por último, la Delegación de Cultura informa que este jueves, 11 de octubre a las 9 de la noche, tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura de Paco Rojas García en la Sala de Exposiciones de la calle Reyes Católicos. La muestra va a permanecer abierta al público hasta el 4 de noviembre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.